Tengo como unos 2-3 meses más o menos a una cosa u otra preparando, hacer el background personalizado. Y yo pienso que unos 2-3 meses. Ese día me ayudan mi esposo, mis hermanas, algunas 5 o 6 personas me ayudan a hacerlo. Si llegamos allá a las 5 de la mañana con mi esposo, más que nada ya cargados con la troca y todo, para que nos den nuestros espacios, ya después empezamos a armar dependiendo lo que voy a hacer cada año. Trato de hacerlo diferente cada año para que no se vea lo mismo, diferente, ¿verdad? Y ya llegan mis hermanas, mi tío con su esposa, y ya poco a poco empezamos a armarlo. A veces no tengo una idea en hacerlo, como esto lo voy a hacer así. Ahí va uno, mirando cómo va quedando mejor, improvisando poco a poco para ver cómo nos va a quedar mejor. Y ya entre todos lo hacemos, uno corta las flores, otro está cortando las ¿cómo se llaman? Ya ve las serpentinas de papel, dependiendo lo que vayamos a poner, otro me ayuda a poner las imágenes. Yo empiezo a armar todo lo de la flor natural. Tiene que estar listo. Nos dicen que antes de las 10 de la mañana, todo listo para empezar el evento a las 12. Soy originaria de Michoacán y con este año llevan 3 años que ponemos el altar. Al principio me inspiré mucho en mi papá, porque ya tengo como 30 años que él murió y siempre se lo hacía en mi casa pequeño, ahora quise hacerlo grande, ya el año pasado y este año ya representamos a Michoacán y entre más grande y más grande, y estoy muy contenta porque a mí me gusta mucho todo esto de la cultura de nosotros y esperemos este año que lo hagamos más grande. Estoy muy emocionada por eso. Yo trato de poner todo lo que representamos nosotros, como ahí de donde yo soy, es de Zaguayo, Michoacán. Representamos mucho el tequila, las carnitas, el guarache. Trato de poner todo eso que nosotros representamos. Me gusta mucho la cultura, lo que representamos, las catrinas. Es algo que me encanta, no sé por qué desde niña, yo pienso que las catrinas, porque ese día es mi cumpleaños, el 2 de noviembre. No sé si tiene algo que ver conectado conmigo, pues. Nosotros lo tomamos como un día por nuestros seres queridos, haciéndoles honor a nuestros seres queridos y que vinieran. Siempre ando invitando yo a la gente, que es algo muy bonito, una experiencia muy bonita que no puedo explicarlo en mi corazón, hasta a mi familia le encanta, mis hijas se motivan mucho al verme, de hecho, ahora hicimos nuestras propias coronas de catrinas, familiar, nos juntamos toda la familia para hacernos personalizadas nuestras coronas para ese día. Es una experiencia muy, muy bonita. Hola, estamos aquí reunidos en comunidad, en solidaridad con Palestina. Estamos preparando cosas para el altar que vamos a hacer para Palestina para Noche de Altares el 1 de noviembre. Unas están haciendo flores de cempasúchil con papel crepe. Tenemos una compañera, una persona que también está pintando el sign que vamos a hacer un tributo para Henry Job. Entonces estamos haciendo un sign también. Estamos pintando varias cosas ahora, varias carpas, y estoy ahorita haciendo las letras para una carpa que vamos a poner debajo de los arcos, que va a decir: la resistencia de uno es la resistencia de todos, ¿no? Entonces, todos, toda la resistencia que una persona hace, si es boycott o si es resistir las cosas capitalistas que afectan nuestras vidas en una mala manera, o todo lo que hacemos para resistir todas las maldades, todas las cosas que nos afectan, contribuye a la resistencia de todos, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es resistir con el trabajo que estamos haciendo, y por eso vamos a hacer el theme del altar que diga: la resistencia de uno es la resistencia de todos. Entonces, todos al resistir, hacemos uno, y hay más poder en eso cuando todos nos unimos. Ahorita, pues, el sentimiento, claro que hay mucha tristeza, porque hay muchas personas que han sido fallecidas, que han matado más de 600 mil personas, con todavía el más de 70% siendo mujeres y niños. Entonces hay mucha tristeza, pero a la vez también hay mucha pasión en querer todavía apoyar al pueblo palestino. Y lo estamos haciendo con boycotting Amazon, boycotting todas las compañías que contribuyen al genocidio y al ethnic cleansing, a la limpieza étnica de Palestina, ¿no? En el West Bank hay muchos que están sufriendo porque les están quitando sus terrenos todavía. Entonces tenemos que hacer boycott Chevron, boycott McDonald's, boycott Starbucks. Uno puede bajar la aplicación Boycott App, parece que es, o No Thanks App. Y cuando vas a la marqueta, nomás abres tu app en el teléfono y lo pones como si vas a tomar una foto, y te dice si el producto es de una compañía que contribuye a la limpieza étnica de Palestina o al genocidio. Entonces, nosotros estamos haciendo eso, boycotting, estamos haciendo protestas todavía, estamos organizando eventos como este, tratando de reunir a la comunidad, y ya, tenemos que seguir adelante, seguir enseñándole a la gente la verdad de lo que es Israel, y ya no más estar viviendo esa mentira que es de una religión en contra de otra. Este va a ser nuestro segundo año haciendo el altar para Palestina, Noche de Altares. Para mí es muy importante hacerlo porque, bueno, chica, mi mamá sí hacía los altares en la casa, ¿no? Y dije, pues, ¿cómo es que nosotros vamos a hacer un altar para honrar nuestras familias, a los seres queridos, sin reconocer que hay gente que está muriendo ahorita de manera bien violentamente, bien trágicamente, bien horrorísimamente? Y dije, pues, como no podemos tener un día de muertos donde honramos a la gente que ha fallecido sin honrar a la gente que Israel ha matado. Y es muy importante honrarlos, porque no son números, son seres queridos, son personas que tenían nombres, que tenían sueños, que tenían aspiraciones, que tenían vidas, que se reían, que lloraban, y que resistían la ocupación, el apartheid, el ethnic cleansing con solo respirar, con solo vivir, y lo hacían diariamente. Entonces, para mí era muy importante honrar al pueblo de Palestina. Este altar está siendo hecho por varias personas. Realmente es un altar comunitario. Tenemos a varias personas que vinieron el sábado pasado. Éramos como, yo creo que, unos 15 personas aquí de varias comunidades. Entonces es muy especial que mucha gente de diferentes backgrounds se estén reuniendo a hacer el altar, y eso es lo que estamos haciendo. Es muy bonito. Esta es la tercera vez que participo aquí. Me encanta perseverar y seguir con la cultura mexicana. Y la única manera de preservarla es participando, estar activo. En esta ocasión va a ser diferente, no va a haber como primero, segundo o tercero lugar, esta vez es pura participación, el cual se me hace algo interesante y bonito y agradable. Yo estoy aquí porque me nace, porque me lo tengo en el corazón. No lo hago por primer lugar o segundo o tercero, o sea, lo hago porque me encanta, me fascina seguir con nuestra cultura mexicana. Bueno, esta blusa que tengo es originaria de Michoacán. Es 100% elaborado a mano por los indígenas. La hacen la tela desde el telar de cintura. Ya la confeccionan con una costurera. Y todos estos bordados, esos cempasúchiles, todo está bordado a mano totalmente. Entonces a mí me encanta y tengo la posibilidad de comprar cosas en Michoacán. Y luego me la trae mi mamá para México, para acá, para Estados Unidos. Y me gusta porque esto también representa cultura y todo lo que tenga que ver con cultura. Yo lo apoyo, yo lo compro y lo uso. El collar, no sé de dónde sea, pero es un altar. Tiene todo lo que representa el altar, la velita, el pan, los cordeles. También todo representa, todo va conjunto de la mano. Para mí representa algo importante, ya que, por ejemplo, mis abuelos tan queridos que ya murieron, es una manera de no es un adiós, no un hasta luego, y es una manera de seguirlos conmemorando, como ya no estás, pero te represento así. Es una manera, a mí me llena el corazón, me satisface, o sea, yo me pinto y yo no sé si dura una hora, dos horas, no lo siento, porque es una manera de hacerlo por ellos, de que aquí están y los sigo queriendo, los sigo amando, a pesar que ya no están físicamente. También es el conjunto, los también de altar, su cempasúchil, su pan, su calaverita de, creo que no sé cómo le llaman material dulce, no sé qué. Algodón de dulce, algo así. Pero también iba. Ya lo tenía y pues se presentó la oportunidad y pues me lo pongo. Esto es no recuerdo el nombre, pero son hechos en Oaxaca. También 100% a mano. Los extraen del borrego y los pintan. Eso también, todo es pintado. Como nosotros los mexicanos somos muy detallistas, laboriosos, se entrelazan entre las trenzas, esos colguijes amarillitos y acaban en rosas con esas bolitas. Y traigo unas trenzas, mi diadema, mi collar, una blusa hecha a mano de cempasúchil, todo bordado a mano con una falda negra, mis guantes de Catrina, de esqueleto, y aquí estamos, orgullosos de nuestra cultura. ¿Tú misma haces tu maquillaje? Sí, yo de primero no me salía. Tardaba bien mucho tiempo, no me salía, no sabía cómo hacerlo. Yo sola, poquito ensayando, me fui. Por ejemplo, ahorita yo lo hice y no practiqué nada. Yo más o menos lo video, veo una foto y ahí me guío y ahí me voy así. Si tú no participas en Catrina o vengas o no bailes en el evento, no estés en el mariachi, también de la manera que puedes participar es yendo al lugar donde vamos a estar y estar ahí de protagonista, viendo con tus ojos la cultura. También eso es participar y perseverar la cultura. Voy a ser Catrina y voy a estar representando justicia. Elegí el tema de justicia porque pienso que estamos faltos de eso, de la justicia. Nosotros somos parte de la sociedad, somos balance en la economía, aportamos bastante y considero que es muy importante que sea justo, que sean justos con nosotros. Venimos a trabajar, venimos a aportar, hay muchos profesionales. Somos parte de la sociedad en realidad. Uh-huh. ¿Y qué va a consistir su traje? Mi traje consiste, elegí negro y morado. Un color que me encanta es morado, aparte creo que también representa la justicia. Y eso es lo que va a ser mi traje. Pues también voy a cargar una balanza que representa la justicia. Soy estilista, cosmetóloga, y me encanta el maquillaje. Ese tipo de maquillaje es así, me encanta, yo me lo voy a realizar. Yo misma he hecho mi traje también, y mi sombrero, todo. Pues como es primera vez que lo voy a estar viviendo, relativamente estaba yo muy entregada a lo que es trabajar. Ahora me estoy dando la oportunidad de renacer en mis propias raíces, y muy agradecida estoy con las personas que me han involucrado. Y pues nada, estoy para, como vuelvo a decir, para revivir mis raíces, que son bien importantes. Nacionalidad guatemalteca, nacida en Quetzaltenango. Mi etnia es hispana, mestiza. Mi nombre es Rosa María Mérida Pizano, emigrada en 1979 y nacionalizada en septiembre 27 de 1996 en Orange County. Tengo como 2 décadas visitando y construyendo jardines comunitarios. Ha sido una lucha, han pasado varias generaciones en la construida del cultivo de vegetales, plantas y flores, como plantas medicinales, conocidas como el celpasuche. También hemos preparado aguas frescas. La flor de celpasuche es también se menciona como flor de muertos en latino, ¿verdad? Y en inglés es el marigold. Y en maya quiché se pronuncia cashwak. La usaban nuestros ancestros para hacer infusiones de té, para curar a niños de los parásitos y dolores del periodo menstrual en la mujer. También se le dan a las gallinas ponedoras para que saquen la yema muy anaranjada. O sea que es un ciclo de la vida el salpasillo. Ahí con el Centro Cultural Mexicano una sola vez, pero representé a mi comunidad que yo estaba en SEA, o sea, la Sullivan en Acción, es mi grupo. Pero ahorita estamos como detenidos, no están activos, y entonces yo me he dedicado al centro de aquí de Sahue Senior Center, que es donde participo más activa. El altar está representando a la etnia maya, quechí, y a un pueblo que se llama Zumpango, que es donde celebramos. Ellos construyen unos barriletes muy grandes, pero a mí me los hicieron muy pequeños. Pero estamos representando que allá ellos se elevan, bueno, nosotros en los cementerios, se eleva el espíritu hacia el cielo. Es por eso la historia de volar un barrilete, que ustedes le llaman papalote en México. Pero es la costumbre de ese pueblo. Ya llevan muchísimos años y llega mucho turista. Son gigantes los barriletes, quizá midan unos 50 pies o más de altura. Entonces, es muy bonito, es muy colorido, y es lo que yo estoy representando esta vez. Es primera vez que lo hago. Y traigo algunas costumbres que se usa el ancla. El ancla la usamos porque un barco se detiene a quizá cierta distancia en el mar y es donde ancla su barcación, ¿verdad? Es donde termina su stop de vida o de viajar. Entonces nosotros, nuestra alma es como viajera que vamos a detenernos un día. Nuestra alma se detiene y por eso usamos el ancla. También se usa la cruz de La usamos de flor, es una planta que se llama siempre viva. Esa planta siempre viva, mi padre me decía cuando él vivía, decía, cuando yo falte, recuérdame con la planta de siempre viva. Porque esa planta, si tú la dejas en el aire o la dejas sin tierra, ella siempre va a estar viva. Pasan muchos años sobre una tumba sin que se muera la planta, sin tierra, sin agua. Entonces, esa planta a mí me recuerda a mi padre y por eso yo hago siempre, cada año, una cruz de siempre viva. Y también usamos el corazón en una corona. El corazón representa la vida, el alma, que sin un corazón no hay vida, ¿verdad? Que es la sangre que se purifica en nuestro cuerpo. Entonces, el corazón representa cada alma, cada amigo que ya se nos fue, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos que a veces se nos adelantan. Y la corona es la corona que lleva a Cristo, que él le pusieron la corona al morir, ¿verdad? Entonces es la corona que todos ponemos en los cementerios, pero es lo que representa para nosotros. Y la flor de salpasuche que la ponen es muy colorido en todos los cementerios en Guatemala, como en México. Y pues somos pueblos hermanos, países hermanos que de alguna manera nos unimos en culturas, aunque no tan similares, pero sí llevamos algo. Entonces, ahí verán ustedes, yo también llevo mi bandera de Guatemala, porque donde yo estoy está mi bandera. Entonces voy a estar ahí representando y voy a llevar un platillo. Quizás no va a ser mucho, ¿verdad? Porque no hay mucho dinero para comprar, pero es el ayote, es con lo que le llaman ustedes la calabaza, y el chayote. También nosotros le llamamos huizquil y hacemos una mixtura de chayote, huizquil y el camote en dulce. Entonces eso es lo que yo voy a compartir como una ofrenda. Mi hija me va a estar ayudando en la mañana, pero ella trabaja para la ciudad, entonces va a estar un tiempito nada más conmigo. Y mi vecino, él me va a llevar en su carro con todo el material. Y hoy en la tarde yo tenía que estar en la casa ya. Ahorita me acordé para que me ayudaran a construir el arco, porque es lo que yo no tenía idea cómo hacerlo hasta que fui al Centro Cultural y me di cuenta cómo lo hacen. Pero yo lo estoy haciendo, se me ocurrió hacerlo más difícil para mí, entonces es un poquito diferente al que ellos tienen. Entonces, solamente eso. Y también llevamos el papel picado, no más que nosotros lo representamos como en candelas, porque es un... Es lo que se usa, las velas y candelas de sebo, que es una candela que sacan del res o del puerco, algo así, de un animal, creo que es de los puercos, sacan el sebo. Entonces esa candela es también medicinal y la usan mucho cuando muere la persona y se la ponen ahí en la tumba. Es lo que más se usa porque tarda mucho más tiempo una candela de cera. Yo tengo 23 años ya haciendo mis propios altares. Cada año lo hago un poquito diferente, varía. Pero yo lo hago en mi casa, o si no aquí en la iglesia, o en el centro donde yo vengo, aquí al centro comunitario. Ahí ponemos fotos y usamos pues las mismas costumbres, rezamos en privado, ¿verdad? Porque no podemos rezar en un lugar público. Entonces... Sí, yo lo hago en nombre de mi familia, para honrar a los que ya se me adelantaron, como es mis abuelos, mis padres, una hija, mi esposo. Entonces, en nombre de ellos, amigos que he querido tanto, se me han ido ya adelante. Entonces, por ellos es que yo hago este altar. Mi nombre es Rosalinda Cervantes Alvarado y el día de hoy estamos aquí haciendo unas catrinas. La catrina es una de las figuras representativas para el Día de Muertos. Al menos los mexicanos, pienso yo, que vemos a la muerte como un paso más de la vida y más que tenerle miedo, le tenemos respeto, sí, pero nos gusta que sea una parte de la vida y que sea una parte feliz. O estamos haciendo una especie de broma al tomar un esqueleto y vestirlo que representa la muerte. La catrina es una calavera femenina que va vestida muy elegantemente, y ahorita lo que estamos haciendo es tomamos un cono de cartón, el cual es la base y va a ser parte de su vestido, su falda. Nos han proporcionado papel aluminio, cinta de pegar conocida como masking tape y una masita. Le estamos haciendo su cuerpo, que va a ser una cintura muy delgadita, un cuello muy delgadito, porque la catrina es una calavera y el esqueleto es muy delgadito. Sus brazos son de alambre, también muy delgaditos, y estamos usando alambre, plastilina, papel aluminio, cinta para pegar. Pues que esto es una actividad muy bonita. Si no tuvieron tiempo de venir esta vez, tal vez tengamos la suerte de que lo proporcionen el año que entra. Mantiene viva nuestra cultura, mantiene viva nuestra comunidad, hemos conocido gente nueva, hemos tenido un tiempo muy divertido. Estoy participando en el taller de las catrinas de José Luis Posada. Es la figura, ¿verdad?, de la gente, del contraste de la gente rica con la gente pobre, pero es también, es parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, y estamos aprendiendo a hacerlas y vamos a enseñarles a otras personas. Eso es lo importante de los talleres, ¿verdad? Lo que aprendemos lo transmitimos hacia otras personas, así como la maestra nos enseñó. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos, primos, vecinos, para que la tradición siga existiendo. Y los invitamos a que participen a los talleres. Hubo taller de cómo hacer flores de cempasúchil, cartonería, hicimos muy, muy bonito el taller, ahora estamos en catrinas y también hicimos los arcos, y todo esto es muy, muy fabuloso, y los invitamos a que vengan. Es bien bonito conservar las tradiciones, porque yo me he dado cuenta que en Santa Ana muchas familias pues ya pierden las tradiciones, y este taller de catrinas es una oportunidad para poder disfrutar y crear y hacer catrinas, y están invitados todas las personas que quieran venir para el próximo año, que vamos a volver a hacer catrinas aquí en Santa Ana, y yo quiero que todo el mundo sepa hacer catrinas, que todo el mundo sea cultural. Y que amemos nuestra cultura. Pues mi nombre es Judith Pineda, y la razón que entré a participar, cada año usualmente yo iba a visitar los altares en Santa Ana, en la 4, y iba con mi esposo. Siempre quisimos hacer un altar los dos juntos, pero desgraciadamente mi esposo falleció hace un año, en noviembre. Entonces, creo que ha sido algo que me ha ayudado mucho como para desahogarme de cierta manera, el querer participar y hacer un altar en memoria tanto de él como de mi familia, y a la misma vez representar mi estado de donde soy y lo que me han inculcado acerca de lo que es la noche de altares, lo que es un altar. Que la gente sepa la razón de lo que es un altar, no nada más así que pongan que se ponen las fotos y todo eso, sino explicar cuál es el punto de lo que viene siendo lo que es el Día de Muertos. En realidad, pues se lleva, son varios puntos que tenemos principalmente, es que ellos vienen y participan con nosotros. Vienen a visitarnos y participan con nosotros y convivir comer lo que más a ellos les gustaba y tomar lo que a ellos más les gustaba. Y para eso pues lleva varios pasos. Un altar se va formando de ya sea de 3 niveles, de 2 niveles o de 7 niveles. Y cada nivel tiene su significado. Cuando se hace un altar de 2 niveles, sé que es lo que se representando lo que es el cielo y la tierra. Cuando es el altar de 3 niveles, es cuando aluden al cielo, la tierra y al inframundo. Y cuando es el nivel de 7 niveles, es porque ya vienen camino que vienen recorriendo un camino completo y el alma, pues ya para descanso eterno. Entonces, para eso se ponen fotos, recuerdos de ellos, imágenes para que se sientan que ellos siguen con nosotros, las velas que representan la guía de la luz, que es lo que les va enseñando, una luz para que vean dónde estamos, el regreso a casa. También tiene el pan de muerto, que es una ofrenda que simboliza la unión entre vivos y muertos, bebidas y alimentos que a ellos les gustaba mucho, sal. Debe de haber sal siempre para purificar y proteger el alma en su camino de regreso. Agua, que simboliza la vida y se ofrece para calmar la sed de las almas. También tiene que tenerse la flor del cempasúchil, porque es la flor que ilumina el camino de las almas para darles la bienvenida cálida. Y luego las calaveritas de azúcar, que es un dulce para recordar que la muerte también se celebra. Una cruz que se coloca como símbolo de fe y el espejo que representa la dualidad entre la vida y la muerte y verse y que ellos se vean que siguen con nosotros. También el papel picado es importante, tiene una representación. El papel picado es el aire, el color de la fiesta que representa la fragilidad y la belleza de la vida, el incienso o copal, que es cuando el humo purifica el espacio y eleva las oraciones al cielo. Y prácticamente pues todo eso se pone en un solo lugar y es la convivencia con tus muertos. El altar en sí, como va a ser mi primera vez, tengo mucha idea, he visto mucho altares, tengo la idea y tengo como 2 meses. De hecho, mi mamá vino de Michoacán para ayudarme e incluso se trajo comida que es típica de Michoacán, que se llaman las corundas, que era un platillo que le encantaba a mi esposo y pues es difícil de encontrar aquí. Se trajo pan de México, trajo las calaveritas, pues varias cosas que trajo, papel picado, todo eso. Entonces tenemos preparando 2 meses y pues esperemos que todo salga bien como lo tenemos planeado. Que sigan ahora sí que exhortando lo que son las tradiciones y que den el significado de lo que significa un altar de muertos. Cuando yo muera, yo de ti quiero un beso tuyo y una coronita de flores, cariño mío. No llores, mi vida. Ay, pues hola, buenas tardes, noches. Soy María Torres, organizadora comunitaria con las trabajadoras del hogar aquí en el Centro Cultural de México y estamos en la radio Santa Ana, 104.7 FM. Pues solamente haciéndoles una invitación y un recordatorio que en noviembre primero vamos a celebrar el Día de Muertos. Y la organización de Nuestras Manos celebrará y honrará a todas las trabajadoras del hogar pioneras de la lucha. Ellas comenzaron a luchar por los derechos en salario, en derechos civiles y entre otras cosas, ¿verdad? Aquí como nosotros aprendimos, tenemos un taller que se llama Nosotras Hacemos Historia, y ahí conocimos a 21 mujeres y hombres y organizaciones, junto con estas 21, que comenzaron esta lucha. Comenzaron a ver la esclavitud que tenían, que este trabajo no se respetaba, no se valoraba, no se veía como un trabajo en ese entonces. Yo quiero remarcar, ¿verdad? Como les dije, son 21 personas que comenzaron esta lucha, pero hay una mexicana que se me quedó muy marcada, que se llamaba Carmelita Torres. Ella nos cuenta su historia y se me quedó muy marcada porque se me hace muy inhumano, muy injusto todo lo que ella vivió, ¿verdad? Ella estaba en Ciudad Juárez y dice que cruzaban de México a Estados Unidos, y en ese transcurso que ellas cruzaban, les roceaban químicos, los hacían desvestirse, desnudarse, para poder venir y realizar esos trabajos indignos que ellos les llamaban, ¿verdad? Que pues venían a limpiar casas o a cuidar niños o a cuidar adultos, y aún así los humillaban al pasar de frontera a frontera. Entonces, cuando ella comienza a narrar estas historias de cómo se desvestían, les rociaban alcohol y otros, perdón, clarasol y otros químicos, híjole, yo la verdad me llené de enojo y decía, ¿cómo es posible que pudieran hacer eso con un ser humano, no? Si hoy en estos tiempos nos damos cuenta que el clarasol es un químico muy dañino para nuestra piel, no imagino todo el daño que les causó aquel químico clarasol y entre otros que no mencionan los nombres, en sus pieles de estas personas. Entonces, me enorgullece honrarla a ella y a todas las demás, y yo creo que a todas las que estamos en la organización de Nuestras Manos, porque como les mencioné, son las pioneras de lucha, y eso pues es algo gratificante, ¿verdad? Que ellas con lo poco que sabían comenzaron esta lucha de valorar ese trabajo, del trabajo doméstico. Entonces, pues vamos a tener nuestro altar mañana, todo el día, en la calle Broadway y Cuarta, o Ross, perdón, la Broadway y la Ross, o la 4 y la Ross, perdón, donde estaremos ahí honrando a cada una de ellas, y pues si gustan visitarnos, ¿verdad? Y pues esto lo vamos a seguir haciendo cada año, porque estas mujeres valientes y luchonas nos están enseñando a que es larga la lucha, pero que sí se puede lograr muchos cambios y muchas cosas. Entonces, ahora pues, quieran o no, vemos ya un poco mejor este trabajo, un poco más digno, aunque se sigue luchando, ¿verdad?, en estos tiempos ya todavía, de que no quieren reconocer este trabajo del hogar como un trabajo. Pero pues me encantaría también que llegaran y escucharan la historia de todas estas mujeres. Quisiera narrarles de cada una, pero es un poco complicado por el tiempo. Pero si ustedes se interesan, Llámenos al 949-293-3141 y yo les doy información de cuándo se comenzarán estos talleres para conocer a estas magníficas mujeres y a esta historia. Pues gracias y espero que se la pasen muy bien. Gracias por escucharme. Mi nombre es Longina Pérez Hernández, originaria de Cerro Colorado, el Atotonilco, el Grande Hidalgo, Pachuca Hidalgo. Nuestras tradiciones en días de muertos son que desde el día primero se adorna el altar, adornado con papel de china picado de diferentes diseños, que tenga que ver con el día de los días de muertos. El día primero se les prenden a los angelitos y se les prende su veladora y se les pone un vaso de agua y sus flores y se les hace el caminito de las flores a las 12 del día. El 2 de noviembre se van y llegan los difuntos, se les pone por tradición tamales, chocolate o café, pan de muerto, galletas. Y lo mismo, se compran sus flores, se les hace el caminito, se les prende sus veladoras, se van el día 3 y llegan las ánimas benditas, las personas que no tienen quien les prenda una veladora, y se les prende su veladora. Esa es la tradición de nosotros los de Hidalgo, Pachuca, Hidalgo. Ok, me da gusto compartir esto con ustedes. Tengan buen día, Dios los bendiga, bye. A lot of the community members came together. We have people from Code Pink, OC. We have JVP, Jewish Voices for Peace back there. And it's a bunch of community members that came together for over a month. And we wanted to do this because we have a lot of Palestinians in our community. We've been meeting every week for the past 2 years for OC Banner Drops for Pali. We do a banner drop over the highway where we just share what's happening, where our tax dollars are going. And then when we heard about this event last year, we took part in doing the same thing. And so when it came around again, we all got together and kind of put all of our brains and our talents together. And it's been great. We've had a lot of people, a lot of talents, artists. We've had artists, singers, people from different organizations. We were able to raise over $500 in a matter of like a couple hours. It was just so many members of the community that came together and made this possible. We have Kat, she's one of the main organizers that put this together. And yeah, it's been awesome. They got here at like 4:30 a.m. Yara helped. Yara was here at really early in the morning, and people are going to be here like taking down at 10 p.m. And it's something that we want to do every year. We want to educate people on what's happening in Palestine. I'm going to hand you this sign. This sign was put together by some of the organizers, and it's just sharing some of the terminology, some of the misconceptions, how we can help, different resources. We also have a QR code over there where we're raising money for Palestinians trying to get resources for water and food. And we're going to distribute those funds to the Palestinians that we know in Gaza. And yeah, just a bunch of things. I hope you can look around. And thank you so much. We recreated Hind's car in honor of her. She was trapped in the car, and the Israeli soldiers shot 355 bullets at her car. She was the only survivor. All her family members in the car were killed, and so she called for help. She called the medics, and the medics that were dispatched out to her were also killed, so no one was able to reach her. And then the Israeli soldiers finished firing off the 355 bullets, ended up killing her. And so we wanted to dedicate a section to kind of show the brutality that Israel does on the daily basis, as well as she is one out of hundreds of thousands of children who have very similar stories to her. So we dedicated the car not only to her, but to all those children. So we have pictures all around the car of different children and just their stories. She was trapped in the car for hours, like maybe around 13 hours, and no one was able to reach her. And then they finished firing off those last 355 bullets, and it killed her. And it was really sad. So that's why we wanted to dedicate this car for her and for all the children who are very similar. I believe 680,000 have been killed, and those are just people that have been found. There's a lot of people that are still under the rubble that haven't even been found. And of those 680,000, 479,000 are children. So majority are children. So our tax dollars are going to killing children. Yeah, so the ceasefire was announced, but as we've known throughout history, this is the first time that Israel has bombarded Gaza. Every time a ceasefire is announced, Israel breaks this and violates the ceasefire. The bombings continue to happen, especially in Deir al-Balah in central Gaza, in the south near Khan Yunis. Hundreds of more martyrs have been killed in that process. And what we're seeing is just the continuing to attack the infrastructure of civilian livelihood, right? So power plants, water, gas, everything. And so we know that a ceasefire being announced doesn't mean it's the end of our work here in the diaspora and, you know, the far reaches around the globe. But we also know that a ceasefire doesn't mean that Palestine is free. A ceasefire doesn't mean that the people of Gaza don't continue to suffer under Israelis' occupation and bombardment. There's also been a restriction of aid to Gaza. It was supposed to open up, but for example, Save the Children, which is a large organization that helps children specifically, is being barred by Israel from entering Gaza because supposedly their point of view is anti-Israeli. So there is really severe vetting of all of those organizations who do want to help, and those who are ready to offer aid are not able to get enough trucks through that they really need at this time. So we need to free up passage for aid to get through to Gaza at this time. Bueno, antes que nada, felicidades por tu altar, te quedó lindo, y gracias por honrar a todas esas personas que han fallecido haciendo su labor realmente, ¿no? En un estado de guerra, qué triste. Bueno, mi nombre es Elisa Reynoso y estoy acá en la calle 4 celebrando el Día de los Santos Difuntos, y estamos promoviendo la fundación Louis Chastain Foundation, que es el hijo de Verónica, que falleció por un homicidio, y yo también he perdido seres queridos muy cercanos por una tragedia así, una masacre en mi oficina hace 4 años, donde el niño más pequeño tenía solo 9 años. Y eso es lo que causan las armas. Las armas, yo en lo personal estoy contra totalmente, porque muere tantas personas inocentes por las armas, por el odio, por lo que sea. Y estamos promoviendo esta fundación. Estaremos haciendo eventos en el futuro, muy cercano, porque apenas se está formando la fundación, y se llama Louis Chastain Foundation. Y bueno, pues a seguir celebrando la vida y a celebrar los muertos de la manera que lo hacemos. Nuestra cultura es maravillosa. Y gracias por honrar a estas personas, personas inocentes que por hacer su trabajo han perdido también su vida, ¿no? Y gracias por la entrevista. Para Radio Santana, ¿nos podrías platicar un poco de cómo va a ser la procesión con todas las figuras que hicieron? Sí, pues el tema de ahorita de Noche de Altares, el tema de Noche de Altares es pues es la lucha, ¿verdad? La lucha. Entonces vamos a tener títeres de cartón, o también es conocido como papel maché, que es como cartón reciclado, que va a representar a diferentes partes de nuestra gente, ¿verdad? Vamos a tener mariposas monarcas, pues la idea es de que las mariposas vuelen. Las mariposas se tienen que cargar entre 3 personas porque están grandes. No pesan porque son de cartón, pero sí se tienen que cargar para que ayuden a volar, o cada una persona a mover las alas. Entonces sí se necesita un poquito de práctica. Entonces, si nunca lo han hecho, a lo mejor no se va a ver súper bien, pero puede ser que tengan talento y lo hacen muy bien la primera. Tengo entendido que tienen otros personajes que representan... Sí. Gente de la comunidad, como que... Mira, pues para los que están escuchando radio, iba a ser una sorpresa, pero ustedes ya la van a escuchar. Pero si quieren ver la sorpresa, vénganse a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde va a ser la procesión de las Catrinas. Y antes de la procesión de las Catrinas van a pasar las mariposas y otros símbolos, o títeres grandes. Uno de ellos es un paletero, porque sabemos que los paleteros, las personas que venden flores, los vendedores ambulantes, están expuestos, ¿verdad? Entonces queremos demostrar, llamar atención a la gente trabajadora que queremos que se vea su dignidad, ¿verdad? Entonces es un gigante paletero el que va a caminar con su carrito de paletas. También va a venir, tenemos varias ideas, no me acuerdo ahorita, tenemos un águila en un nopal, el nopal de la resiliencia, ¿verdad? Que donde sea, pero nos apoyamos en la comunidad, sobrevivimos y resistimos también. ¿Qué más? Estamos el águila y el nopal, y la otra también es un murciélago, porque en la noche aquí también tenemos murciélagos y también migran. Hay un murciélago, hay varios, hay uno que se llama el Mexican Tail, como el murciélago de la cola mexicana, no sé por qué se llama así, pero es un murciélago que migra a México y también acá vive, vive en los dos lados de la frontera. Entonces, por eso queremos también tener ese murciélago. Muchas gracias, Gemma. Muchas gracias por esta síntesis y también por la invitación. Estamos aquí en la calle 4. Es nuestro aniversario 23º. Ya llevamos 23 años desarrollando este evento. Acompáñenos y vengan a ver esto. Sí, vengan a ver. Cuenta. El programa ya comenzó la danza, ya abrió el evento, pero van a seguir habiendo más programas y a las... Antes de la puesta del sol es cuando se va a reconocer a todos los altares y eso es cuando va a ser la procesión con todos las mojigangas o los títeres de papel gigantes, que esperamos que les guste. Y si necesitamos ayuda, pues nos ayudan también, porque ahí se ocupa las personas que son los guías, porque luego cuando cargas un títere así no es fácil ver, entonces... Y no es fácil ver ahorita, y menos ahorita que estoy viendo el papel picado, que podemos, tenemos que ver que no nos vayamos a chocar. Entonces, sí, todos pueden ayudar, y también nada más saber y convivir es lo más importante. Y recordar a nuestros ancestros que se han ido de diferentes formas, ¿verdad? Y algunas injustamente, entonces queremos recordarlos. Lo que va a pasar el próximo año. Un fuerte aplauso para recibir a la señora Socorro Sarmiento. Venga, el aplauso. ¿Quién no conoce a Socorro? Muy conocida ahí en el Centro Cultural de México. Muchas gracias. Pero lo que repetimos siempre, todos los días, es que no es una persona nunca. Somos todos. Todos somos responsables por escribir nuestra historia. No vamos a permitir que nadie lo haga por nosotros. No somos criminales. No somos locos. Somos gente trabajadora, llena de amor, con mucha fuerza. Sí, la fuerza laboral más importante. Exacto. Entonces, estamos aquí en este hermoso evento para demostrar que aquí estamos y no nos vamos. ¡Eso! ¡Fuerza Latinos! ¡Fuerza México! Tenemos 23 años haciendo el evento. Y estábamos platicando, Laura y yo, cómo esto empezó con algunos altares aquí en la calle 4. Y ahora hemos llegado a tener 40,000 personas, escuchen, 40,000 personas que asisten a este evento. Y no me cabe la menor duda que el éxito de esto es la fuerza que tenemos en la comunidad, la fuerza de unirnos a demostrar el amor por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestra comunidad. Y eso nunca va a morir. Eso. Donde quiera que estemos y quien esté en el poder, ese poder es superior a todos los demás. Entonces, gracias, mil gracias por estar aquí. Su presencia ayuda a fortalecernos y a seguir luchando contra todos los obstáculos que nos puedan tener. ¿Sí? Un aplauso, por favor. Exactamente, sabias palabras, mi estimada Socorro, por supuesto que sí. Y lo acabas de decir, o sea, esto es la fuerza que nos da para seguir. Y qué hermosa cultura tenemos. Así ¿Te has es. Dado cuenta de eso? La cultura es parte de este esfuerzo y de este éxito. Laura, platícanos un poco de lo que estábamos comentando, cómo ha cambiado toda la actitud de muchos jóvenes que al ver que sus padres no pueden asistir en este momento, tomaron las riendas y están ahorita enfrente de los altares y continúan, no se paró. Al principio preguntamos a todos los constructores de altares si debíamos seguir o parar este evento. ¿Saben qué? Todos dijeron seguimos. Esta es una forma de resistencia y no la vamos a desperdiciar. La vamos a fortalecer y a través de esto nos vamos a seguir uniendo con la lucha. Pues queremos agradecerles a cada uno de los voluntarios. Este evento se hace por voluntarios, nadie está cobrando un centavo para venir. Los compañeros que tienen todo el día como maestros, los músicos, ¡bravo! Las escuelas que bailan, las personas que vinieron a hacer los altares. ¡Bravo! Tenemos compañeras que no ponen altares, aquí vi unas, pero ayudaron a crecer este evento, ¿verdad? Cada uno de nosotros, organizaciones que nos han cooperado por muchos años con el apoyo, queremos darles las gracias y reconocer todo el trabajo de la comunidad. Las personas que no pudieron venir, pero que mandaron a sus hijos, les mandamos un gran abrazo y nos vemos el próximo año. Y gracias a ustedes por hacer Noche de Altares un evento único en Santa Ana. ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, no, es importantísimo todo esto, damas y caballeros. Y ya que tengo a Socorro aquí, le quiero preguntar, porque mucha gente sí conoce el Centro Cultural, pero no saben cómo se inició, por qué se inició, en qué año se inició. ¿Alguna pequeña reseña claro de la historia sí. del Centro Cultural? Claro que sí. El centro se inició en 1994, cuando el movimiento zapatista inició en México. Nosotros aquí en el centro no teníamos lugar, pero un grupo de mujeres migrantes decidimos que queríamos que nuestros hijos conocieran nuestra cultura, que hablaran su español y que se sintieran felices, orgullosos. Entonces nos reuníamos en lugares donde nos permitían hablar español y disfrutar de nuestra cultura, en las bibliotecas, en los restaurantes, centros comunitarios, en las librerías particulares, la librería Martínez, algunos se acuerdan todavía de Rubén Martínez, él también nos dio cobijo. Entonces empezamos, era un centro cultural itinerante. Sí. Hasta que encontramos nuestro primer espacio. Y ahora, para los que no conocen el centro, estamos localizados en el 837 North Ross Street, aquí a media cuadra. Y todos son bienvenidos, si quieren dar una clase, quieren aprender algo. Estamos con los brazos abiertos, necesitamos gente joven que venga a reproducir la cultura. Así como las mamás estuvieron ayudando, ahora queremos ver a los hijos y a los nietos en el Centro Cultural de México. Un objetivo del centro es que la cultura nos une y que necesitamos esa fuerza, esa unión para luchar, para resistir por mejores condiciones en nuestra comunidad. Entonces acérquense al centro, tenemos una radio comunitaria, Radio Santa Ana, donde damos las noticias de lo que pasa en Palestina, de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en Guatemala, en Centroamérica. Hay mucho que aprender de lo que está sucediendo en el mundo. No somos una isla, los Estados Unidos, somos parte de una economía global que necesitamos unirnos y nos tenemos que desarrollar, crear nuevas estrategias para defendernos, pero en una forma global, transnacional. Aquí tenemos a México tan cerca, a Nicaragua, a Guatemala. Entonces, acérquense al centro, tenemos una parte del centro que trabaja con colaboraciones transnacionales. Entonces, trabajamos con comunidades y con personas que han sido deportadas, llevando no solo donaciones para las grupos de migrantes que han sido deportados en Tijuana y en otros lugares. Entonces, acérquense también en estos, para estos programas de colaboraciones transnacionales. Trabajamos con Frente, también con... tenemos varios grupos, tenemos clases de jarana, ballet folclórico, necesitamos voluntarios en la radio comunitaria. Radio Santana está en 90.7 FM, búsquenla, conéctense con nosotros y todos son bienvenidos. Sí, de acuerdo, de acuerdo. El aplauso para estas damas, por favor. Sí, gracias. No. Y la verdad, Socorro, acabas de decir algo bien importante, o sea... ¿Cuántos? Ya somos millones los que han nacido aquí. Son millones los que han nacido aquí. Bueno, yo nací en Michoacán, pero son millones los que han nacido aquí de padres mexicanos. Así es. Ellos tienen un origen, ellos tienen unas raíces grandiosas, valiosas. Y tienen una cultura igual que la de nosotros. Son mexicanos también, aunque hayan nacido aquí. Y eso es bien importante, de que se acerquen al centro cultural y conozcan sus raíces, conozcan su cultura. Eso es bien importante, Socorro. Así es. Nada más les quiero decir un detalle pequeño. Los pueblos no son los mismos que eran antes, hace unos 10 años. Tengo experiencia con una comunidad de Michoacán, en Sinsunzan. ¿Saben que la mitad de la población vive en Estados Unidos y la mitad vive en México, en el pueblo de Sinsunzan? ¿Sí? ¿Cómo podemos contabilizar y cerrar esa comunidad tan abierta que va, porque tienen papeles, sí, que va, que viene, que se lleva todas las relaciones de aquí de Estados Unidos a su pueblo y del pueblo traen relaciones también de Michoacán hacia acá? Cierto, sí. Esas comunidades transnacionales son las nuevas comunidades en este mundo globalizante. ¿Cómo podemos trabajar con esas comunidades que tienen la mitad de la población en Estados Unidos y la mitad en México? Es pero muy ignorante pensar que se puede controlar esa transnacionalidad, esas relaciones a través de fronteras que la gente cruza constantemente, porque sus familias están muchas veces en ambos lados de la frontera. El padre puede estar trabajando aquí, pero los hijos pueden estar en México o al revés. O viceversa, sí. Y las relaciones de familia nunca se pueden cortar. Son relaciones de amor que se fortalecen a veces con la distancia. Entonces, tenemos que ponernos las pilas para ver esas nuevas relaciones, esas nuevas formas de familias que a veces, aunque estén separadas, están unidas y hasta la muerte siguen apoyándose y queriéndose a pesar de las fronteras. Esas son las comunidades migrantes. Entonces hay que organizarnos tomando en consideración esas nuevas formas de poblaciones que tenemos ahora. Totalmente de acuerdo. Venga, el aplauso para Socorro Sarmiento, por favor. Sí, palabras muy sabias, por supuesto que sí. Así de que ya saben, acérquense al Centro Cultural de México. Ahí están, el 837 de esta calle, ahí en La Ros. Ahí está, puede, si usted también quiere...